9 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Perdón, no, de Encuentros Existenciales, finalizamos el Conociendo tu Meta. Y en este segmento, pues ya saben, hablamos acerca del libro Un Curso de Milagros y continuamos en el capítulo 17, que nos habla sobre el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, Sombras del Pasado. Con esto damos inicio, Encuentros Existenciales. Bueno, como ya es la dinámica, ahí escucharon a mi perrita, que ya está haciendo su respiración profunda. Ya saben la dinámica, les voy a leer un pedacito, el primer párrafo del apartado Sombras del Pasado. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. El perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección. Pues las tenebrosas figuras que quieres hacer inmortales son enemigos de la realidad. Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que Él no hizo. Las tenebrosas figuras son los testigos que traes contigo para demostrar que el Hijo de Dios hizo lo que no hizo. Puesto que las traes contigo, las oirás. Y tú que las conservas porque tú mismo así lo elegiste, no puedes entender cómo llegaron hasta tu mente ni cuál es su propósito. Representan el mal que crees que se te infligió y las traes contigo solo para poder devolver mal por mal, con la esperanza de que su testimonio te permita pensar que otro es culpable sin que ello te afecte a ti. Hablan tan decididamente en favor de la separación que nadie que no estuviese obsesionado por perpetuar la separación podría oírlas. Te ofrecen las razones por las cuales deberías entablar alianzas no santas a fin de apoyar a los objetivos del ego y hacer de tus relaciones testimonios de su poder. Y bueno, no sé si este sea todo el párrafo, porque sí tenía punto y aparte, pero como que seguían. Pero aparte les quise leer todo esto porque yo no quería meter ninguna información que no fuera exacta del libro, ¿no? O sea, no quería tergiversar lo que aquí nos estaba diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos cuesta trabajo perdonar porque seguimos conservando ideas que obviamente justifican nuestra acción de no perdonar. Yo decido no perdonar porque la persona no ha cambiado o porque la persona lo que me dijo fue muy fuerte o porque la persona vive su vida muy feliz y le vale lo que yo piensa. O sea, podemos echarnos muchas ideas para justificar el por qué yo no quiero perdonar a alguien. Y eso es en dado caso de que sea una persona. Puede ser tú mismo o puede ser una situación, ya les he dicho, ¿no? Lo curioso es que a pesar de que estoy dando aquí tres ejemplos de perdonar a una persona, una situación o a ti mismo, realmente es una sola, ¿no? Y se basa en nosotros, o sea que podemos tachar las demás personas, podemos tachar las situaciones y nos quedamos con que no nos perdonamos a nosotros mismos, porque realmente es lo que abarca. O sea, cualquiera de las otras opciones nada más se basa en esto. ¿Por qué? Porque el que se limita a sentir amor, a sentir paz, a sentir tranquilidad, es uno mismo. Cuando yo decido no perdonar a alguien, cuando yo decido seguir enojada, cuando yo decido seguir triste o seguir sintiéndome la víctima o lastimada, pues ahí estoy demostrando demostrando que no me merezco, o sea, estar en paz. Obviamente no lo veo así. Veo como que estoy castigando a alguien más de algo que sucedió. Y que estoy castigándolo y estoy diciendo, pues no va a ser feliz. No, el que no va a ser feliz es uno. Tú no vas a ser feliz mientras sigas conservando pensamientos de odio y de separación. Nos cuesta mucho trabajo realmente llegar a otorgar el perdón porque pensamos que lo estamos haciendo a alguien más. Igual, por eso no perdonamos, porque pensamos que el no perdonar es castigar a alguien más que está externo a nosotros, que no es a nosotros. ¿Y qué nos dice aquí el libro? Que no es así. Y si nosotros conservamos estas ideas, es porque nosotros así lo estamos eligiendo. Están representando una película que nosotros creamos, en el que pusimos villanos y villanas. Qué triste es la vida cuando, no sé, o sea, tengamos muchísimos años o muchos años y seguimos conservando esos pensamientos de odio y de ira, en los que decidimos pues no perdonar y aferrarnos a nuestras ideas y decir que hasta que la otra persona no sea como yo quiero que sea, entonces hasta entonces voy a perdonar y ya me voy a quitar esos pensamientos y ya no los voy a traer a mi mente. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder nunca, porque hasta la persona que tú quieres que cambie y cambia como tú querías, tal vez le vas a poner un pero y decir, no, pero todavía le falta algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es el ego, porque el ego nunca va a estar satisfecho, porque el ego siempre va a buscar separación y porque el ego siempre te va a buscar el punto en el que tú pues sigas ligado a él. Nos estamos ofreciendo razones y son razones que vienen del ego para no sentirnos completos, para no sentirnos amorosos. Cuando uno decide perdonar, recuerda que hay mucho amor en tu corazón, que hay mucho amor, que hay recuerdos amorosos, los cuales pues pesan más en la balanza, y que pues el perdón ahí sale volando, ¿no? Imagínate que en una balanza, en un lugar, bueno, en una parte de la balanza, pones una hoja de papel, que esa es el ego, algo tan insignificante como una hoja de papel, y en la otra pones unas rocas. Obviamente cuando tú pones las rocas va a pesar y va a salir volando ese papel ficticio, ¿no? Entonces dices, ah, va a volar. Depende del significado que yo le ponga a esas rocas, pues va a pesar más, ¿no? Y va a valer más. Si esas rocas significan amor, pues ya la hiciste, ¿no? Si esas rocas significan paz, dicha, armonía, pues perfecto. Pero si esas rocas significan miedo, ira o tristeza o lo que tú quieras, pues vas a vivir tu vida muy oscura, ¿no? Por no decirle de otra manera. Vamos a empezar a ver figuras muy tenebrosas. Y nuestros ojos se van a enfocar en que, uy, el mundo es muy malo. Y la gente también. Y que todos están en contra de nosotros. Y que como somos cuerpos, pues nos podemos herir, nos podemos lastimar. Necesitamos tener pensamientos amorosos para dejar esas sombras del pasado. No las necesitamos. No necesitamos el dolor que ya vivimos. No necesitamos experimentarlo nuevamente. Cuando nosotros tratamos de resolver algún problema y lo tratamos de resolver a través del ego, esos problemas no se van a resolver, porque los va a tratar de resolver el ego, no en su punto de origen, sino donde no fueron concebidos. Y así es como trata de garantizar que no tengan solución. Lo único que el Espíritu Santo desea es resolver todo completa y perfectamente, de modo que busca y halla la fuente de los problemas allí donde ésta se encuentra, y ahí mismo la deshace. Así nos dice el libro. Y con cada paso del proceso de deshacer que él lleva a cabo, la separación se va deshaciendo más y más, y la unión se vuelve cada vez más inminente. Entonces, no necesitamos traer nuestro pasado y justificarlo para seguir entablando esa alianza con el miedo, con la ira, con esos sentimientos que tú sabes que tienes y que los has conservado y los quieres seguir conservando. No solamente buscamos pensamientos de aliados, ¿no?, para justificar nuestro coraje o nuestra ira o el no querer perdonar. También buscamos a otros personajes para aliarlos y decir, es que fulanita o es que fulanito es así y asá, compréndeme, ah, sí, sí te comprendo. Y entonces vamos buscando también estos aliados. ¿Y qué hacemos? Pues nos alejamos más del amor todavía. No porque la persona esté de acuerdo contigo significa, ah, entonces me aman, somos amorosos. No, estás poniendo aliados hacia el ego. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que todos seamos infelices? En nuestras manos está elegir si nos queremos unir a la verdad o a la ilusión, pero hay que recordar que si tú eliges la verdad, estás abandonando la ilusión, y viceversa. Si tú eliges la ilusión, estás abandonando la verdad. Entonces, ¿qué prefieres? ¿La chispa de belleza o el velo de la fealdad? ¿El mundo real o el de la culpabilidad y el miedo? ¿La verdad o la ilusión? ¿La libertad o la esclavitud? Porque cualquiera de estas dos opciones que les estoy dando como ejemplos es todo lo mismo. O sea que nosotros estamos eligiendo, para los que somos católicos, cristianos o creemos en Dios, pues estamos eligiendo entre Dios o el ego, o entre tu maestro, o entre la vida o la energía divina y el ego. Entonces, lo que nos dice aquí al final el libro, dice: santo hermano mío, quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú. Permite que mi relación contigo sea algo real para ti, y déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. No fueron creados para que pudieses hacerte daño a través de ellos. Fueron creados para crear junto contigo. Esa es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú. Entonces, dice al final, en el nombre de Dios, déjame entrar a formar parte de ellas y brindarte paz para que tú, a tu vez, puedas ofrecerme paz a mí. Vamos a dejar a un lado todas las relaciones especiales que nosotros tenemos con el ego para justificar mi ira, mi coraje, mi resentimiento, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me dijeron, lo que no me dijeron, y vamos a tratar de mantenernos presentes en este instante y ver de aquí en adelante, ¿no? Por lo menos durante este día. No creo que sea mucho trabajo, ¿verdad? Si vemos que nada más es de aquí al resto del día. porque vamos a darnos cuenta de qué tan complicadas es nuestra mente, hasta dónde viaja, hasta dónde se va, a dónde se preocupa, qué es lo que quiere, qué es lo que no tiene, qué es lo que le hace falta. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 135 y nos dice: si me defiendo, he sido atacado. Ojo aquí. Si me defiendo, he sido atacado. Nadie que no se sienta atacado se defiende, ¿verdad? ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. Ello no hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. Y esto lo que hace es, cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado u organizar el presente de acuerdo con tus deseos. Esto es lo que hacemos constantemente, ¿no? Estamos pensando en lo que tenemos que hacer mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año inclusive. Reactivamos el pasado trayendo pues todas nuestras preocupaciones o todos nuestros pensamientos o todos nuestros recuerdos, y empezamos a organizar este momento presente de acuerdo a mis deseos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Ah, tengo hambre, entonces ya voy a empezar a pensar qué es lo que voy a preparar de comer o qué es lo que hay de comer. O sea, estoy totalmente distraído del momento presente. Entonces, actuamos basándonos en la creencia de que tenemos que protegernos de lo que está ocurriendo porque ello encierra una amenaza para nosotros. Si nos sentimos amenazados es porque tenemos ese reconocimiento de una debilidad inherente. Obviamente, todo esto nos va a atemorizar, ¿no? Porque así es el ego. Pero no necesitamos sentirnos atacados ni necesitamos defendernos. Si yo me defiendo es porque he sido atacado. Y si yo creo que he sido atacado es porque me veo separado de los demás. Es porque veo que somos cuerpos diferentes y que no formamos parte del mismo amor o del mismo círculo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca el ego, hacer esta separación. No busca la inclusión, no busca que todos seamos hermanos, ¿no? O que todos estemos unidos. En esta lección está un poquito extensa, me voy a ir al final, y las personas que tengan el libro, pues les invito a que lo lean completo, ¿no? El día de hoy vamos a llenarnos de absoluta confianza en el presente, en este instante, que es lo único que tenemos, pues esto es parte de lo que se planeó para nosotros, independientemente de lo que estemos haciendo, escuchando, observando. Esto es exactamente como lo tenemos que vivir, ¿no? Y vamos a descansar en la certeza de que se nos proveerá de todo cuanto podamos necesitar para lograr esto. Así que no hay que tener miedo de que, me va a faltar algo, o cómo le voy a hacer, o qué es lo que tengo que hacer, quién me va a ayudar, el chapulín colorado. No, todo ya está escrito, ya no hay por qué preocuparnos. Lo único que nos dicen, vive tu momento, vive tu experiencia, disfrútala. Ahí está para ti y ya está completa. Entonces, hoy no vamos a hacer planes acerca de cómo se va a lograr esto, sino que nos daremos cuenta de que nuestra indefensión es lo único que se requiere para que la verdad alboree nuestras mentes con absoluta certeza. Hoy vamos a tomar 15 minutos en dos ocasiones durante el día y nos abstendremos de elaborar planes sin sentido. Vamos a dejar a un lado el futuro. Vamos a dejar que los pensamientos oscuros no vengan a nuestra mente. Hoy vamos a recibir en lugar de planear, de manera que podamos dar en vez de organizar. Y en verdad se nos da cuando nosotros decimos lo siguiente: si me defiendo, he sido atacado. Mas en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan. Eso es todo. Si tienes que hacer planes, ya se te dirá cuáles son. Puede que no sean los planes que tú creías necesarios, ni las respuestas a los problemas a los que creías enfrentarte, mas son las respuestas a otro tipo de pregunta, la cual sigue aún sin contestar. Si bien necesita ser contestada hasta que por fin te llegue la respuesta. Así que tú ábrete a la experiencia, deja que Dios, deja que la vida, que el universo, que tu maestro, que tus guías, que la energía divina, como tú le quieras llamar, te responda. No trates de que este día se ajuste a lo que según tú sería más beneficioso para ti, pues no puedes ni concebir toda la felicidad que te llega sin que tú tengas que planear nada. Así que decídete a aprender hoy y todo el mundo se unirá a ti para dar este paso gigantesco y celebrar tu Pascua florida contigo. Si en cualquier momento a lo largo del día adviertes que cosas pueriles e insignificantes parecen ponerte a la defensiva, o sea, que te sientes que te tienes que defender o que te tienta a que vuelvas a planear las cosas que tienes que hacer, recuerda que este es un día dedicado a un aprendizaje especial y hay que reconocerlo repitiendo lo siguiente. Y ya con esto finalizamos. Esta es mi Pascua florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.